La tarde con Mariló Maldonado, Canal Sur Radio. ¿Cuántas veces nos hemos enfadado con algún amigo y hemos querido que la cosa quede entre él y yo? ¿O no, Jesús Márquez? Yes, of course.